desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, FM 107.5. La Super 107.5. Buenas noches, esto es Boxeo Planeta. Mi nombre es Damián Casino y te invito a desandar 60 minutos a puro box. La técnica, Dani Bravo. Bien, amigos. Bienvenidos a esta edición 315 de Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5 de Rosario. Les voy a dejar las vías de comunicación. Lo van a poder hacer al 440-107.5, 440-107.5. Voy a estar recibiendo mensajes vía WhatsApp al 0341-156-02-1075, 0341-156-02-1075. Van a poder escuchar Boxeo Planeta a través de www.super1075.com. En las redes sociales nos vamos a encontrar en www.boxeoplaneta.blogspot.com y en el ya clásico Face Boxeo Planeta. Ahí también vamos a recibir todas las inquietudes que tengan para preguntarnos acerca de lo que tiene que ver con el arte de pegar y no dejarse pegar. Como decía en este comienzo de la edición 315, por supuesto vamos a tener la información que tiene que ver con los resultados de lo que fueron los diferentes eventos boxísticos en el fin de semana pasado. Y por supuesto que vamos a tratar de tener la entrevista, ¿no?, que viene caracterizando Boxeo Planeta a través de tantos años ya. Y que, por cierto, hoy va a tener que ver con una persona que viene desarrollando la actividad muy pero muy bien. Y por eso queríamos destacarlo y tenerlos presentes aquí en Boxeo Planeta. Para que, bueno, también todo el público del boxeo lo conozca y sepa un poquito, ¿no?, cómo se fue acercando a esta actividad. Agradezco, por supuesto, a todos los colegas que me hacen llegar las gacetillas de prensa, todas las informaciones que tienen que ver con los resultados y demás. Así que bueno, leí a Marcelo González, a Nico Samuilov, a Damián Pelechía, a Robbie Kobe, el gran amigo Robbie Kobe, que me acerca también siempre toda la información que tiene que ver con los resultados y por supuesto con los diferentes eventos boxísticos que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, que también nos hace llegar. Muy bien, arrancamos, ¿no?, con lo que tuvo que ver en la organización de OR Promotion el día sábado, 1 de septiembre, en la que retornó Agustín Gauto con un knockout muy, muy importante sobre Luis Eduardo Lamole Colindano. Esto se pudo ver a través de la pantalla de TIC Sport. Bien por el chico Gauto que sigue por el camino del triunfo y en esta oportunidad lo pudo hacer con un knockout realmente muy importante, muy bueno. Además por lo que venía haciendo también su rival, el venezolano, que por momentos estuvo dando mucha batalla y me parece que se prestó también un poco al boxeo de Gauto, ¿no? Porque más allá de ser superado, creo que Colindano intentó ya sobrepasado, ¿no? En lo técnico, en lo boxístico, tratar de replegarse y jugársela una mano. Pero bueno, el presente de Gauto dice que está para grandes cosas y pudo resolver la pelea ampliamente ganando por nocaut en el tercer asalto. Ya venía tocado, ¿no? Con golpes hacia la zona blanda el venezolano. Gauto había percibido ya esa merma, ¿no? En la zona baja y empezó a trabajar con contundencia y pudo quedarse con un amplio triunfo. Vamos a tratar de tenerlo en algún momento al chico Gauto para que nos cuente cómo se siente, ¿no? con este presente tan de tanta permanencia y que seguramente van a empezar a surgir oponentes más importantes, seguramente que tengan que ver con oponentes internacionales. Y hizo defensa, ¿no? del título sudamericano mosca por primera ocasión. En torno a esto que tiene que ver con el título sudamericano, seguramente vendrán rivales, por cierto, más importantes que lo que pudo dejar Luis Eduardo la Mole Golindano, que venía con un récord discreto de 12-2 con 0 con 9 nocaut. Pero bueno, no pudo estar a la altura del chico el avión Gauto, con un récord de 9-0, 5 nocaut, con 50 kilos 700. Es así que bueno, pudo refrendar el cinturón obtenido en el mes de junio, cuando le ganara por nocaut técnico en 8 a Noel Arambulet Jr. Recordamos que Gauto defendió por primera ocasión el título sudamericano mosca. Por otra parte, en combate de semifondo, pudimos... esto fue encuadrado a la distancia de 8 asaltos en categoría ligero. El hombre de La Matanza, que viene de un pasar por el seleccionado y demás, Luis Ernesto Rueda, 60 kilos 400, le ganó por nocaut en 2 giros al chubutense, al hombre de Trelew, Carlos Javier el Zurdo Vázquez, quien había acusado en la báscula 60 kilos 500. Realmente bien lo de Rueda, que volvió nuevamente al triunfo. Creo que estuvo acorde a las circunstancias Rueda, más allá de que siempre se espera un poquito más de Rueda, porque sobre todo en sus comienzos había mostrado cosas muy interesantes. De todas maneras, Vázquez fue un rival discreto, pero bueno, no pudo con el boxeo de Rueda, que además lo noté más aplomado Rueda, y con más potencia, no trabajando tan al estilo amateur, sino trabajando ya más con golpes más certeros, más afirmado. De hecho, creo que había recibido una cuenta de pie Vázquez, que lo obligó a llegar a los 10, y por parte del referí Rubén Figueroa, bien por Figueroa, le permitió quedarse con el triunfo en la pelea de semifondo a Luis Ernesto Spider-Man Rueda. En la misma velada, en una de las peleas complementarias, también se presentó en categoría superpluma Fernando Daniel Montoya, quien había arrojado en la báscula 57 kilos 150. El hombre de Florencio Varela, Eduardo Alan Paz, también fue de la contienda. Igualaron en fallo mayoritario en 4 episodios. Las tarjetas que tengo aquí anotados: Néstor Sabino, 38.5, 38.5. La señora Mirta Jara, 38.5, 38.5. Y Javier Heido, 37.5, 39.5 para Paz. Así que pelea igualada y bueno, abriendo la jornada, ya cerrándolo. Lo que fue la velada del día sábado, en la Federación Argentina de Box, ahí en la calle Castro Barros. Encuadrado en peso súper ligero, 63 kilos 503, ese es el límite de la categoría. El bonaerense Jonathan Godoy pudo superar en fallo unánime, luego de 4 asaltos, al río negrino Jorge Luis Canelo Ceballos, quien había pesado 61 kilos 750, venía con un récord de 2-1-0 con 2 knockouts. Las tarjetas: Héctor Miguel 40, 36 y medio, Mirta Jara 39, 37 y Néstor Sabino 39, 37, para bueno decretar el triunfo en fallo unánime para José Luis Canelo Ceballos. Bien, más resultados en la apertura de Boxeo Planeta en esta edición 315. Le agradezco la información al querido Quique Rodríguez de Gancho y Cross, que me acerca todos los resultados de la jornada que se pudo ver a través de la pantalla de TNT Sport. En el pleito de fondo, lo que fue la velada en el Club Social y Deportivo El Porvenir de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Esto fue en una promoción de TRB Boxeo. Bueno, pudimos ver a Isidro Guerrero Guaraní, Ranino Priotio, radicado en Quilmes, justamente en la provincia de Buenos Aires. Fue vencido por puntos en fallo dividido en 12 asaltos por el ex campeón internacional, el bonaerense César Hernán el Salvaje Reynoso. Bien lo de Reynoso, que dio, por cierto, una sorpresa. No se esperaba que pudiera quedarse con la victoria, más allá de lo boxístico, ¿no? Tiene que ver con la experiencia de Ranoni Prieto, que ha tenido varios combates en el plano internacional, más allá de resultados que no le han sido favorables, pero ha dejado siempre un muy buen boxeo, y en el exterior dejar una buena imagen también siempre suma y mucho. Y bueno, no así la experiencia de Reynoso, que no ha tenido tantos combates en el exterior, pero bueno, le permitieron, creo que, trabajar con más contundencia, y me parece que siempre estuvo enfocado en la pelea, y lo vimos a Ranoni Prieto por ahí tratar de jugársela a desbordar con una mano. Sabemos que tiene una mano pesada, una mano de nocaut, pero más allá de eso, creo que Reynoso trabajó todos los asaltos y bueno, le fue permitiendo sumar en las tarjetas, que así lo vieron de alguna manera los jueces, los cuales marcaron de la siguiente manera: Edgardo Coduti 116-111 y Jesuán Leticia 115-112 vieron vencer al de Mar del Plata, y Juan Carlos Palmieri, quien observó la pelea totalmente diferente a lo que vieron Leticia y Coduti, y otorgó 116-111 a favor de el hombre de Paraguay, Ranoni Prieto. Es decir que bueno, se queda con fallo dividido el hombre de Mar del Plata, y bueno, nuevo campeón subcontinental y regional para el hombre que bueno, creo que hizo, que fue el que mejor hizo las cosas. Así que es que César Hernán el Salvaje Reynoso se quedó con el triunfo en lo que fue la pelea central en el Club Deportivo Social y Deportivo El Porvenir de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Cerrado. cerrando ya lo que tiene que ver con los resultados del fin de semana. El puntano Marcos, el flaco Ahumada, pudo superar al campeón argentino crucero, el juninense Pablo Pokémon Farías. Esto fue por nocaut en el quinto asalto. Y así conquistó el título latino crucero del Consejo Mundial de Boxeo. Estaba justamente vacante, fue en el combate estelar de la velada desarrollado el viernes pasado en el Club Ciclista Juninense, justamente en Junín, en la provincia de Buenos Aires, con una nueva organización de Argentina Boxing Promotion de Mario Margosian. Bien por el flaco Ahumada, que en principio supo aprovechar las falencias de Farías. Como sabemos que Farías tiene esos altibajos, ¿no? Por ahí te hace un peleón y por ahí lo ves que se presenta en mala forma física. Tiene, enormes cualidades boxísticas Pokémon Farías, pero creo que no tiene ese apego al gimnasio que merecen este tipo de rivales como el flaco Ahumada, que se presentó muy bien y pudo doblegar. Ya en los primeros asaltos se veía que desbordaba muy bien, aprovechando el brazo de largos, con un Farías prácticamente muy estático, solamente tratando de meterse en la corta distancia como para ver si podía sacar algún rédito ahí, tirando golpes en la corta distancia que le permitieran de alguna manera doblegar a Ahumada, pero no. Ahumada trabajó desde la distancia, aprovechando el largo de brazos, y es ahí donde pudo sacar sus mejores réditos en lo que fue esta pelea central, lo pudo tener como y nuevamente ganador Ahumada y ponerlo en los primeros planos nacionales. Por otro lado, en combate también preliminar, Daniel Córdoba dio la sorpresa al ganarle al doble campeón latino bonaerense Germán El Correntino Benítez, quien había arrojado en la báscula 61 kilos 50 gramos, con un récord importante, ¿no? Ya la experiencia de Benítez, 23-0, una sin decisión y un nocaut. Bueno, esto fue por puntos en fallo unánime tras 10 asaltos. Las tarjetas fueron las siguientes: Manuel Vélez, 95-93, Néstor Sabino, 95-93, y Raúl Rigo, 96-94.5. También en el orden de combates complementarios pudimos observar la pelea en categoría Super Welter del invicto juninense Fernando Manzana Farías, quien igualó con el dominicano radicado en la provincia de Buenos Aires, Félix Cajay Vargas. Esto fue por puntos en fallo dividido tras 6 asaltos. Las tarjetas marcaron Mirta Jara 58.5, 55.5 a favor de Vargas, Néstor Sabino 57-56 y Raúl Rigo 57.5, 57.5. Finalmente, ya cerrando esta apertura con los resultados, con todos los resultados, que los más importantes del fin de semana, Germán Peralta venció por entonces invicto Marcelo Tecla Farías, posicionado número 10 en el ranking argentino Super Welters. Esto fue por puntos en decisión unánime tras 6 capítulos. Cerramos entonces con lo que fue la velada en el Club Ciclista Juninense en Junín, en la provincia de Buenos Aires, con la organización de Argentina Boxing Promotion. Bien, amigos de Boxeo Planeta, estamos transitando esta edición 315. Les dejo las vías de comunicación. Lo pueden hacer al 440-1075, 440-1075. Mensajitos de WhatsApp al 0341-156-02-1075. Querido Dani Bravo, nos vamos a una pausa, un temita, y ya vamos a tratar de tener por ahí la primera entrevista del día de hoy. Quédate en Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Estamos en Boxeo Planeta. Entrevistas en Boxeo Planeta. Muy bien, amigos, como decíamos en la apertura de esta edición 315 de Boxeo Planeta, tenemos la entrevista, ¿no? Siempre decimos uno de los protagonistas de esta linda historia que tiene que ver con con el boxeo y bueno, le vamos a dar la bienvenida a un gran profesional que viene desarrollando la actividad realmente muy, pero muy bien. Y es bienvenido para Boxeo Planeta en esta primera oportunidad. ¿Cómo estás, Luca Salvador Catalnic? Buenas noches. Ante todo, Damián, muy buenas noches para vos y para todos los oyentes de Boxeo Planeta. Y si me permitís, quisiera agradecerte la generosidad que me das en ofrecerme tu espacio para que todos los amantes del boxeo, que a lo mejor me conocen a través de la pantalla, me puedan conocer un poquito más íntimamente. Así que desde ya, muchas gracias. Sí, eso decíamos, Lucas. Tu apellido es Catalinich, ¿no es cierto? Catalinich, sí, ¿De qué origen? ¿De qué origen? Yugoslavo. Ahí está, con razón, difícil la pronunciación para mí. Bueno, decía Lucas, bienvenido a Boxeo Planeta y un poquito de esto que tiene que ver con la característica, ¿no?, de Boxeo Planeta a través de tantos años es un poquito entrar en la fase íntima de los protagonistas, y vos sos uno de ellos, y te quería tener en Boxeo Planeta para que el público, los oyentes de nuestra ciudad aquí en Rosario te conozcan, sepas cómo trabajás. Y de hecho, como bien nos hacías notar, tenemos la posibilidad de verte a través de la pantalla, de las diferentes pantallas que se emiten los fines de semana y que nos dan la posibilidad de ver el boxeo. Y justamente, ¿no?, este fin de semana pasado te tuvo en la pantalla con una pelea que se definió realmente en forma contundente y en la que destaco tu gran labor, Lucas. Bueno, muchísimas gracias. Sí, eso es lo que siempre pregono, ¿no? Yo soy muy franco, me defino como un árbitro reglamentarista, pero cuando yo te digo esto, hago mención a que siempre mi tarea es cuidar la integridad física del boxeador, ¿sí? El boxeo es un deporte competitivo y no destructivo. Ese es mi legado, ¿no? Es lo que yo quiero dejar siempre en claro. Y en cada combate, el protagonista es el boxeador, ¿no? Es el que pone cuerpo, alma y corazón, y nosotros los árbitros hacemos cumplir un reglamento, nada más que eso. Pero siempre cuidando la integridad física, dado que este es un deporte de contacto. Y hay que tratar que los boxeadores lleguen al término de la carrera de la mejor manera posible. Y sí, por eso decíamos que siempre, muchas veces, parar una pelea quizás unos segundos antes previene, ¿no?, dificultades mayores en un futuro. Y en ese caso creo que ustedes tienen un papel muy importante a la hora de esa decisión, que a veces se ha sido criticada, ¿no? Porque dice, bueno, y la paró antes y podría haber dejado, pero me parece que siempre los que entendemos de alguna manera esta historia es proteger al boxeador quizás unos segundos antes y que pueda seguir en la actividad por mucho tiempo más. Tal cual. De eso se trata. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que en el caso personal, yo no trabajo para ninguna de las 3P. Cuando yo me refiero a las 3P, me refiero que no trabajo ni para el promotor que me va a pagar, ni para el periodismo que va a juzgar mi tarea, ni para el público, que es el que paga la entrada. Yo trabajo para cuidar la integridad física del boxeador. O sea, si yo te pongo un ejemplo, sí. Una pelea a 6 rounds, 6x3, 18, durante 18 minutos la vida, vamos a decirlo de una manera a lo mejor un poco no tan dramática, sí. La salud de los boxeadores está en mis manos, o está en manos del árbitro que le toque arbitrar el combate, ¿sí? Entonces, por lo menos en cuanto a mi tarea en lo personal, cuando subo al ring, mi mayor capital son los boxeadores. Entonces, yo soy la persona que la va a parar un minuto antes y no un segundo después. Detrás de un boxeador hay una familia, ¿sí? Hay una esposa, una madre, hijos. Y los golpes que el deportista, el púgil recibe, a la familia le duele tanto más que a ellos. Entonces, siempre no hay que perder esa premisa, ¿no? Por lo menos esa es mi misión. Sí, seguro. Lucas, ¿cómo entraste en la actividad? Mira, yo soy un fanático del boxeo de chico. La salida mía con mi padre era la salida de hombres, ir al Luna Park. Yo tengo 54 años. Ajá. De chiquito era la salida de todos los sábados, la salida obligada. Después quise sacar mi licencia y bueno, cuando me fui a hacer el servicio militar y tuve la suerte de estar en la Marina y bueno, dar la vuelta al mundo con la fragata Libertad, entre otras cosas. Ah. Mi madre, cuando volví, es como que sufría mucho, ¿no es cierto? Y era un dilema. Sí. Entonces mi padre me apoyaba y bueno, salió la posibilidad de hacer el curso. Yo sabía que iba a estar ligado a esta profesión y salió la posibilidad de hacer el curso de árbitro y bueno, no lo dudé. Entonces yo pertenezco a la promoción del árbitro Luis Guzmán, seguramente lo habrás sentido. Sí, cómo no. Bueno, soy promoción 2002, egresado del año 2003. Y bueno, Guzmán, un árbitro con mayúsculas. No, ni hablar. Meticuloso, detallista, ¿no? Al extremo. Y bueno, yo pertenezco a esa camada. Qué bueno. Y siempre, bueno, esa, me imagino, ¿no? Esas noches de boxeo en el Luna Park, ¿cuántos recuerdos junto a tu padre, ¿no? Totalmente. Es el día de hoy que, bueno, que lo tengo muy presente, ¿viste? He visto boxear a grandes boxeadores, Nicolino Loche, Ringo Buenavena, Carlos Monzón. Bueno, son incontables las noches de Luna Park que hemos vivido junto a mi padre. Bueno, él me transmitió la pasión y bueno, esto es algo que se lleva, en mi caso mío, como que se lleva en la sangre, ¿no? Sí, son como uno, las pasiones no se explican, no se llevan adentro y yo creo que un poco compartimos, ¿no?, todo lo que estamos en la actividad del boxeo, porque creo que tiene una característica en común la gente vinculada al boxeo, porque no es una actividad que por ahí deje grandes réditos, más allá de que por ahí si te toca, ¿no es cierto?, llegar a la cúspide, que sea la meca del boxeo en los Estados Unidos, grandes veladas y demás, pero digo, siempre ha sido el camino duro para llegar, ¿no? Sea en un gimnasio, sea arbitrando, sea como técnico, y creo que en esto se fusiona en un mismo punto todos los que estamos en la actividad, desde lo periodístico y demás, que todos tenemos un lugar común que tiene que ver con la pasión, ¿no? Más allá de todo, y es lo que de alguna manera nos une a todos, Lucas. Tal cual. Esto tenés que tener mucha pasión y, como digo siempre, tenés que tener devoción, dedicación y disciplina, ¿no? Como para ejercer esta profesión que te da muchas satisfacciones a lo largo de los años. Yo te puedo decir abiertamente que me siento un afortunado, a donde estadio que voy, los boxeadores me brindan todo su respeto, el reconocimiento, te podría decir el cariño, y lo que más me hace sentir bien es que son boxeadores que conmigo no solamente han ganado, sino que han perdido. Y viste, cuando vos te dicen, Katarinich, me va a arbitrar usted, o comentarios del tipo que ojalá me toque usted, claro. Nunca me olvido, estaba en el vestuario, a uno es como que el chip decís, algo estoy haciendo bien, ¿no? Claro, sí. Te dejas un legado y eso es reconfortable, para mí no hay dinero que lo pueda comprar. Sí, además yo creo que los boxeadores sienten una tranquilidad a la hora de tener una persona que viene trabajando bien, que viene haciendo las cosas bien. Yo creo que es algo en lo que no, ya no tiene que pensar el boxeador, se tiene que enfocar solamente en la pelea, y eso también es loable porque tiene que ver con un camino recorrido, Lucas. No, las cosas como que no llegan a ser casualidad. O sea, tenés un camino recorrido que te ha permitido empezar a disfrutar de estas cosas que tienen que ver con el reconocimiento justamente del actor más importante que tiene la actividad, que es el boxeador, ¿no? Es el boxeador. Vos mismo lo dijiste. Los únicos protagonistas son los boxeadores. Uno, el árbitro hace cumplir un reglamento, pero el protagonismo de ellos son los que ponen el cuerpo, el alma y el corazón. Eso no hay discusión. Pero cuando un técnico, un boxeador, te dice en la intimidad del vestuario que sube tranquilo porque le brindas confiabilidad, ¿sí? Es reconfortante, es un mimo al alma, ¿no es cierto? A ver, yo también siempre tengo oportunidad, lo digo a viva voz, todos los boxeadores, ya sea el que es el local y el que es visitante, tiene su hinchada. El árbitro sube solo, ¿sí? No tiene nadie va a pagar una entrada para hinchar o historiar. Yo me enfoco en mi familia, en mi esposa que me acompaña en todos los festivales. Ah, qué bueno. Y bueno, ya es reconfortante que el protagonista que te brinda su confianza, que sabe que va a tener un arbitraje confiable, ¿no? Va a tener un arbitraje responsable y que lo vas a cuidar, ya eso a uno lo reconforta. Ya subís con ese plus que vos decís, yo no le puedo fallar. ¿Entendés? Sí, sí, claro. Es claro el concepto. Así que me siento un afortunado, voy a ser muy franco. Lucas, ¿cómo ves el boxeo actual? ¿Ves promesas, figuras que puedan continuar el camino que han dejado un Maravilla Martínez, un Chino Maidana, un Lucas Matisse ya retirado también? Sí, mira, yo veo que... ¿Sos optimista? Yo soy optimista, soy optimista, lo que sí, siempre hay que ser prudente y no adelantar los tiempos madurativos de un boxeador. Hoy por hoy tenemos a Alan Castaño como campeón del mundo, ¿no es cierto? Y a Fabián Maidana, ¿sí? Que va en camino seguramente. Pero hay muchos boxeadores con proyección, y si vos me permitís, ten en cuenta estos apellidos que van a dar que hablar en un futuro. Por ejemplo, tenés a un Matías Monzón Lovera, ¿lo habrás nombrar? Sí. Neri Romero, que tiene trayectoria internacional, hoy por hoy está en Estados Unidos. Gran amigo Neri, ha pasado por Boxeo Planeta y... Sí, no, realmente trabaja muy bien y está ya trabajando en los Estados Unidos, creo que... Un profesional 100%, lo he arbitrado varias veces. Nicolás Melogno, ¿sí? También es una joven promesa. Agustín Gauto. Sí, ni hablar. Recién decía en el comienzo, su última pelea con el venezolano realmente fue muy, muy contundente. Fue contundente, ¿viste? Muy contundente. Dejó ninguna duda. Claro. Es Agustín Quintana. ¿Sí? O sea, hay hasta el mismo Barrio Nuevo, bueno, que va a pelear este fin de semana en los Estados Unidos, Lucas. Estados Unidos, sí, llegó a la Meca, el sueño de todo boxeador. Tenés a Fernando Martínez, el campeón que arbitré el viernes pasado, en el cual no exponía el título, Fernando Martínez. Sí, sí. Jeremías Ponce, que ya tiene roce internacional, de ganar un título en Italia. ¿Me entendés? Sebastián Papeschi. Y después tenés boxeadores vigentes, como el caso de Rubén Silva Costa, ¿sí? Que a los 40 años sigue combatiendo en el exterior, lo siguen llamando. Hay material, pero a mí la clave, te vuelvo a hacer hincapié en esto, no hay que adelantar los tiempos madurativos de un boxeador, como no hay que adelantar los tiempos madurativos de un árbitro o los tiempos madurativos de un juez. Hoy soy consciente que es muy engorroso, se hace cuesta arriba a lo mejor que el boxeador consiga un sponsor, pero el camino es buscar ir por la gloria. La gloria te va a traer el dinero. Ahora, si el camino lo invertís, si vas primero por el dinero, te vas a traer la gloria. Soy claro en el concepto, o sea, vas a adelantar los tiempos madurativos y realmente hay más para perder que para ganar. Cada cosa, pero hay material. Yo soy muy optimista en cuanto al boxeo. Todo a su tiempo. Materia prima hay, ¿sí? Hay muy buenos prospectos, pero el único secreto sería ese, no adelantar los tiempos madurativos y, bueno, todo a su tiempo, y no adelantar la salida al exterior, ¿sí? O sea, afianzar en el local. Por eso, yo creo que algo importante que se dio últimamente fue el cruce de boxeadores de diferentes escuderías, tenga que ver con Mario Arano y Osvaldo Rivero, pudieron concretar una pelea después de muchísimos años de estar distanciados y demás. Yo creo que se pudo dar. Claro, se pudo dar, y creo que eso es un aporte significativo de cara al futuro, que los boxeadores, los mejores de cada escudería, de cada promotor, se puedan empezar a probar, a foguear, y es como vos decías y comparto con vos, después dar el salto al exterior, para no ir afuera a regalar nada tampoco, ¿no? Exactamente, nadie te regala nada. Uno tiene que pensar lo siguiente: desde el primer día que el boxeador decide calzarse los guantes, ya sea para entrenar, para hacer su primer guanteo, está recibiendo golpes, no caricias. Te voy a poner un ejemplo: el tenista que desde el primer día que empuña la raqueta le empieza a dar a la pelotita. Acá es distinto. Entonces, hay un tiempo madurativo. El técnico en cuestión lo sabe llevar y no lo apura, acá hay material de sobra, ¿sí? O sea, te digo desde mi humilde punto de vista, lo que veo semana tras semana, ¿sí? La clave, si se quiere, sugiere que uno más uno es dos, es no adelantar los tiempos y, digamos, el gran salto al exterior, que yo entiendo que es otro dinero, claro, pero no, sí, hay que tener un recorrido ya hecho, hay que tener un fogueo, hay que tener ya una experiencia, ¿no?, en el ámbito nacional para dar el salto y que sea positivo. Sí, seguro. Bueno, le recordamos a los oyentes de Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5 de Rosario, que estamos charlando, entrevistando al árbitro nacional e internacional, Lucas Catalnich, a quien le agradecemos esta presencia en Boxeo Planeta. Y te pregunto, Lucas, ¿cómo ves el trabajo de las organizaciones internacionales, llámese OMB, CMB y FIB, si se quiere las más importantes, de cara a... los árbitros, ¿no? A dictaminar los congresos y demás para que se vayan perfeccionando. ¿Tuviste la posibilidad de concurrir a alguno? ¿Cómo ves esos organismos si de alguna manera apoyan a la actividad que bueno, te tiene como protagonista? Yo pienso que los congresos tienen su lado positivo, por un lado, y también un lado... No te voy a decir negativo, pero, a ver, dado la economía actual, a veces es un poco engorroso, ¿no es cierto?, poderse costear un viaje al exterior. Claro. Pero el Congreso te va a dar, a lo mejor, no la sapiencia, porque uno ya lo tiene, ¿no? Claro. Lo tiene ya del ámbito local. Vos te vas a codear con árbitros de la trayectoria como Tony Wicks o Cortés, por ejemplo. Sí, sí. Pero... la verdadera esencia está arriba del ring. Uno puede hacer una convención, pero si después no lo aplicas, es lo mismo que nada, es como que fuiste a hacer turismo. Pero no dejo de reconocer que es positivo. Yo tengo pensado en un futuro hacer alguna convención, pero no es algo que por el momento me esté quitando el sueño. Lo tengo en vista, o sea, no es una asignatura pendiente porque, a ver... sobre todo me parece para compartir por ahí experiencias con árbitros que le han tocado arbitrar realmente peleas muy importantes y en lo que por ahí la presión de una mega pelea te lleve a que tengas que tomar decisiones ya en lo finito, en segundos y bueno, creo que ahí también la presión repercute en el árbitro. Y ese intercambio de experiencia, de charlas con tus colegas en el exterior, yo creo que ahí puede llegar a haber un aporte interesante, sea los nombres, como decía, Tony Wicks o bueno, todos los árbitros que realmente son requeridos a nivel mundial, por ahí también puede estar la cuestión, ¿no? Claro, yo tengo diálogo con Tony Wicks, charlamos asiduamente y... Qué bueno. Lo que ocurre es que, como te decía, te puede dar ese roce, pero uno la experiencia ya la tiene, porque, a ver, desde que te iniciaste en esto tuviste que tomar decisiones, claro, estadios repletos, entonces uno ya está formado. Claro. Así como experiencia siempre te va a dejar algo positivo. Lógico, o sea, siempre te va a dejar, no lo desmerezco en lo más mínimo, todo lo contrario, sí, pero uno te va a enriquecer. Pero uno ya está formado, ya pasó por muchas situaciones. Claro, difícilmente te va a cambiar un estilo hacer un congreso, ¿sí? Una convención. Pero no dejo de reconocer que sí que es importante, de cara al futuro es importante, te puede dar un plus. Pero la verdad está arriba del ring, ¿viste? Sí, seguro. Yo tengo esa visión, ¿no? Lucas, ¿cómo ves la camada de tus colegas, los chicos nuevos que se empiezan a acercar a hacer los cursos y bueno, de alguna manera ves que también se empiezan a formar nuevos árbitros? ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué consejo les das? Mira, si tenés la posibilidad. Si es que hay chicos que se están acercando, yo te lo pregunto porque veo que hay algunos árbitros jóvenes, pero no veo tantos. No sé he visto árbitros de la camada de los árbitros amateur que han salido. Sí. Algunos pintan muy bien, ¿no? Bien. Pero volvemos a lo mismo. No tienen que apurar los tiempos madurativos. Lo importante es que tengan la vocación, ¿sí? Porque acá, en esta profesión, no es que vas a ganar dinero, vas a ganar mucha experiencia. Vas a pasar por muchas situaciones, vas a tener muchas recompensas seguramente a nivel humano, pero material yo veo, ¿sí? Después está en cada uno cómo se quiere perfeccionar, qué es lo que, cómo realizar su carrera, pero material hay siempre. Yo pienso que Argentina siempre sacó buenos árbitros. Y te hablo de la época ya de Guzmán, de Roldán, sí, de Peirús. Basile. ¿Cómo? De Basile, digo. Basile. Señores árbitros. Sí, sí, siempre, sin duda. O, viste, ya de antigua data, ¿no? ¿Y la FAB está trabajando bien en ese sentido? La FAB está trabajando bien, sí. Tiene los cursos, ¿no es cierto?, que se están haciendo todos los años. Y bueno, siempre, como todo, no todos llegan, ¿sí? Yo te cuento, por ejemplo, mira, sí, Guzmán fue un visionario. Cuando nosotros arrancamos, ¿sí?, éramos aspirantes árbitros, éramos 16. Mira. La primer clase práctica, ¿no?, nos hizo subir 8 en un ring de la FAB y 8 en otro ring. O sea, nos dividió en dos grupos. Ajá. Durante una hora, ¿sí?, los dos grupos en cada ring, teníamos que caminar como si caminaras por la calle Florida. Sí, sí. Y chocarnos entre nosotros, como los autitos chocadores, ¿sí? Así nos tuvo una hora. Cuando bajamos, ¿sí?, nos miró a todos, nos preguntó qué es lo que pretendíamos, qué sentíamos, qué significaba ser árbitro para nosotros, y nos dijo unas sabias palabras, ¿no? Nos dijo, de todos los que están acá, yo se los voy a adelantar, si saco 5, ¿sí?, y completo los dedos de una mano, es mucho. Bueno, conclusión, de 16 llegamos 4. Por distintos motivos van a ir quedando en el camino, por condiciones naturales, por personalidad, y bueno, y así fue. Sí, siempre hay un filtro. Por descubrir que no era lo de uno, a lo mejor, también, ¿no? Tal cual. Sí, eso sí ha pasado a colegas, ¿viste? Pensar que era una cosa y terminó siendo otra, o desilusionarse, ¿no? Acá hay que tener un temple muy especial. Sí. ¿Viste? Es como jugar de arquero, ¿viste? Te traza un paralelismo con el fútbol. O sea, no cualquiera es arquero, ¿viste? O sea, todos a lo mejor sueñan con ser el número 9 del equipo. Sí, además, yo creo que el árbitro en algún punto tiene que estar preparado para sobresalir en el momento justo y exacto, ¿no? Porque por ahí se da una pelea que viene todo bien, termina todo bien, no hay infracciones, la pelea puede terminar por puntos y demás, y el árbitro pasa desapercibido haciendo su trabajo natural, ¿no? Pero correcto, por momentos cuando la cosa se complica y está la decisión acertada del árbitro, tomada en el tiempo correcto, y ahí donde dice, ah, pero mirá, Lucas, qué decisión acertada que tomó. Y vos por un momento estás viendo la pelea y a lo mejor no prestaste atención quién era el árbitro. Suele pasar. Y cuando hay una decisión importante que se toma, que protege al boxeador o que determina el ganador y demás, uno presta atención y ve realmente, y ahí se refleja en pocos segundos el gran trabajo y la experiencia volcada en fracción de centésima de segundo, ¿no? Sí, eso es una gran verdad. Como te decía anteriormente, está quien se recibe de árbitro porque aprobaste un curso. Y claro, después, por ejemplo, en el caso, yo te hablo del caso mío personal, sí, yo hago grabar mis peleas, las analizo. Ah, qué bueno. Cuando me tengo la designación, analizo quiénes son los en la cartelera, los rivales, analizo los récords, ¿me entendés? Y veo videos, claro, porque uno, más allá que cuando suena la campana en el primer round, en 30 segundos ya tenés una lectura, ya sabés leer la pelea, pero tenés que... no me gusta dejar nada librado al azar, o sea, soy bilardista, soy un fanático de los videos y quiero saber las condiciones de cada boxeador, ¿me entendés? Y eso te da un plus, ¿me entendés? Cuando subís al ring, te da un plus de saber, conocer las virtudes, las falencias, si es un boxeador que viene golpeado, ¿me entendés? O sea, como bien. Y eso es muy importante. Y ahí está la vocación, de querer de preocupar y querer cada uno, digamos, día a día o designación tras designación, superarte. Sí, tratar de mejorar, ¿no? Porque yo veía en esta última pelea lo más fresquito que tuvimos en tu última labor, en la que estuvieron combatiendo Martínez y Villafañez, si no mal recuerdo, Villafañez. Y por momentos Villafañez, cuando paraste el combate, ¿no? Se mostraba como con ganas de continuar, o hacía caras como diciendo sorprendido, ¿no? Y sin embargo, evidentemente no estaba para continuar, ¿no? Y... No estaba para continuar, y te digo más, o sea, yo nunca hasta ahora he tenido problemas cuando le paro la pelea a un boxeador. Cuando voy al vestuario a firmar el vendaje y sí. a controlar, yo sí. llamo algo que lo denominé la previa. Tengo una sí. charla donde me presento, donde sí. explico cómo soy como árbitro y lo que yo pretendo, ¿sí? Del boxeador, y dejándole muy en claro que los únicos protagonistas son ellos, sí. no es ningún árbitro. Pero que si tengo que parar una pelea, no lo voy a dudar, porque yo pienso siempre en la familia, en lo que hay detrás de un boxeador. Entonces, siempre cuando... Eso se lo comunicás en la previa, en el claro, vestuario. El abrazo arbitral, ¿sí? Cuando yo los abrazo, al oído siempre le digo las siguientes palabras. Su salud está por encima de cualquier resultado. Lo entrego al rincón e inmediatamente llamo al médico. Así sea una pelea por título. Para mí la salud del boxeador vale más que cualquier título. ¿Podés creer que nunca me hicieron un problema? Es como que esas palabras les hace un clip y me lo han terminado agradeciendo. Claro. Pasó el tiempo, a lo mejor un par de meses, me lo encuentro en un festival y me dice, le quiero agradecer, usted me cuidó. Y bueno, son satisfacciones que eso no te lo quita nadie. Y es la experiencia. Claro, eso tiene que ver también con la experiencia, pero con el trabajo, ¿no? El trabajo profesional y en estos costaditos que nos estás contando para Boxeo Planeta, para que el oyente te conozca cómo trabajás, porque claro, te ven a través de las diferentes pantallas, ¿no? En la televisión, en los diferentes eventos de boxeo, pero digo, ¿cómo trabaja Lucas Catalnich y en este costadito que va en la previa a los camarinos a decirle cómo trabaja y demás? Yo creo que un poco radica, ¿no? En lo que tiene que ver con lo que se te respeta en el ambiente, ¿no? Sos un hombre muy respetado, un árbitro que realmente viene haciendo las cosas bien, no desde ahora, sino de hace muchísimos años, y por eso te queríamos tener en Boxeo Planeta, Lucas. Bueno, para mí ha sido un placer, un honor poder compartir estos momentos con ustedes, y bueno, te vuelvo a decir lo mismo. Quiero agradecerte infinitamente la posibilidad que me diste, y lo que necesites, estoy a tu disposición. Si te puedo ser útil en algo, podés contar conmigo para lo que ustedes quieran. Y bueno, agradecer a toda la gente de los oyentes de Boxeo Planeta, la gente de Rosario, y cuando estuve en Santa Fe, en Villa Constitución, haciendo un título, me trataron maravillosamente bien, así que lo único que tengo son palabras de agradecimiento. Bueno, Lucas, agradecerte este primer paso, seguramente va a ser por Boxeo Planeta, porque te voy a estar llamando en alguna nueva oportunidad para seguir charlando y aprendiendo de tus conceptos, de la forma que trabajás y cómo prestigiar la actividad arbitral. Realmente es importante para los chicos que vienen, para las nuevas generaciones que escuchen tu palabra, y para nosotros que periodísticamente también siempre aprendemos de ustedes. Gracias, Lucas, y te mando un fuerte abrazo, y nos vamos a estar encontrando en alguna velada seguramente. Un abrazo enorme, Damián, para vos y para todos los oyentes, y bueno, cuando guste estoy a tu disposición. Muy bien, ha sido Lucas Catalinich, para Boxeo Planeta, por la Super 107.5 de Rosario. Afuera, Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Ahora en Boxeo Planeta, recuerdos. Señoras y señores, con ustedes, Nicolino Loche, alias El Intocable. Para muchos, uno de los mejores boxeadores que no se han visto. Dicen que le querían pegar y se caían solos. Que conversaba con la gente mientras peleaba. le ponía la cara y no le pasaba nada. La gente se juntaba a verlo en el Parque de la Luna. Querían abrazarlo, besarlo, tocarlo, pero no podían. Dicen que no entrenaba y vivía de noche. Tanto que podría haberse llamado Nicolino Noche, que una noche en Tokio le cerró los ojos a un japonés. Valga la redundancia. Y fue el mejor de todos. Él fue y será Nicolino, el intocable. Ahí estaba, ¿no? El recuerdo de Boxeo Planeta para el intocable Nicolino Noche, ¿eh? El hombre nacido en Mendoza. Increíble lo de Nicolino Noche a través de tantos años. Tantos recuerdos y que todavía actualmente se lo sigue mencionando en el exterior. Realmente tuve la posibilidad de estar con algunos colegas en el exterior y el respeto, ¿no? El respeto que se le tiene a Nicolino Roche. Hubiese cumplido 79 años, el intocable, increíble. Podría estar todavía entre nosotros. Había nacido en 1939 y falleció en 2005. Fue campeón mundial superligero en aquella histórica noche en la que derrotara a Paul Fuji, ¿no? Dando una cátedra de boxeo. Realmente fue una noche mágica que todos recuerdan como una de las mejores noches de Nicolino Loche. Grandes triunfos, grandes boxeadores han pasado por su palmarés y bueno, recordamos al hombre nacido en Tunuyán, un 2 de septiembre de 1939, el recuerdo para el eterno, intocable Nicolino Loche. Corazón roto, la Averizo. Bien, amigos de Boxeo Planeta, se nos está yendo esta edición 315. Tuvimos una rica entrevista con Lucas Salvador Catalinich, a quien le agradecemos este paso por Boxeo Planeta. Bueno, sin dudas, lo que viene tiene que ver con la joya Barrio Nuevo. Va a estar combatiendo en el Barclays Center de Brooklyn, en los Estados Unidos. Miguel La Joya Barrio Nuevo, el catamarqueño, va a estar combatiendo con el cubano Jordenis Ugaz. Ya hace un tiempo que viene trabajando en los Estados Unidos Barrio Nuevo, que tenía un combate que no se había dado, se había postergado. Bueno, después sale esta posibilidad de enfrentar al cubano en lo que va a ser, por supuesto, la eliminatoria del Cetro Mundial Welter del Consejo Mundial de Boxeo, que también este próximo sábado va a tener como protagonistas principales a Dani García, enfrentando a Porter en una gran velada, en una gran pelea. Seguramente Porter viene un poquito mejor que Dani García, pero vamos a tener seguramente una gran pelea. Otra que va a ser de la partida va a ser la bonaerense Yamila Reynoso, que va a disputar el título mundial superligero de la organización mundial. Va a ir contra la puertorriqueña Amanda Serrano, en los Estados Unidos, también en la misma velada en la que va a ser protagonista Miguel La Joya Barrio Nuevo, que bueno, seguramente de ganarle a Ugaz, cuidado, tiene un duro compromiso con el cubano. Lo charlábamos en la edición anterior con el querido colega Robbie Kobe, que nos decía que lo tiene bien visto a Ugaz, si no es para desmerecer su boxeo y primero tener en cuenta que tiene que pasar esta pelea para bueno, tener la posibilidad de combatir por la corona máxima de las 147 libras, que tiene que ver con el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo, que seguramente va a estar en manos de Dani García o de Porter, que bueno, de ahí, de Joe Porter va a salir el nuevo campeón. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Realmente, como siempre, es un gusto trabajar aquí en la Super 107.5 con el querido Dani Bravo, a quien le agradezco, por supuesto, toda la técnica y la predisposición. Nos vamos a estar encontrando, como siempre, todos los lunes, a partir de las 21:30 horas, cuando los micrófonos de Boxeo Planeta vuelvan a sonar. Y como siempre, agradecerles que estén ahí, del otro lado, apoyando a esta querida actividad que tiene que ver con el arte de pegar y no dejarse pegar. Será hasta el próximo lunes a las 21:30 horas aquí en la Super 107.5 de Rosario. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso que es como clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y mando a hospital al centro del río. Comienza el combate, fintea la gloria, un alma, un gancho, un cross, el knockout. Y a hermosa y su dolor se escribe tu historia hasta que el gol marque tu último round. Boxeador, que en un round de sangre suerte jamás ha habido muerte. Boxeador, tu razón no importa nada cuando el ansia de tu puño solo espera la trompada que te deje. Sin corona o con corona, indomable, boxeador.